el canto de mi pueblo al che comandante guerrillero, que repiquen las campanas. Ramón regresó de las montañas, viene derramando su luz por las veredas y sembrando cocuyos en las tinieblas. San Ernesto de la higuera, ya brotan tus frutos en mi tierra, en la selva, en la montaña. Los seres sin rostro, tus hermanos, ya tomaron la libertad entre sus manos. Van abriendo senderos los guerrilleros, tanto tiempo en los carteles, Mesías clavado en las paredes, empotrado en las banderas. Nuestro blasón de nuestra era nos brindó de nuevo la luz de tu sonrisa, presagiando mañanas que tienen prisa. Sueños fundidos en terquedad puso de moda la libertad, murió pariendo revolución para un mañana que no fue hoy. Años más tarde se le negó, la dulce rabia se marchitó, cesó el balido, murió el furor, toda la historia al televisor. Hasta siempre, comandante, hasta siempre, hasta siempre, comandante, hasta siempre.